La actividad agrícola y ganadera, que durante años ha sido el modo de subsistencia de los habitantes de la comarca de la Serranía, situada en el interior de la Comunidad Valenciana, dio lugar a una serie de construcciones que rodeaban las distintas poblaciones. La imagen que caracteriza a estos pueblos y aldeas son los colores rojizos y tierras de esa arquitectura auxiliar: cubos, pajares, silos, teinas y corrales aparecen junto a las eras, de manera aislada o creando agrupaciones que pueden llegar a configurar calles o incluso manzanas. Estas construcciones se utilizaban para guardar el ganado, almacenar el trigo, la paja, los materiales y las herramientas de labranza o incluso para uso vinícola.